haciendo su entrada, la reina de la noche, W. Ella lo sabe, por eso juega cuando la mira. A mí me domina. Se mueve suave y el mundo tiembla cuando camina. Oh, yeah. Todos suspiran, pero ninguno se atreve a hablar. No se atreve a hablar. Y está buscando que alguien le dé lo que no le da. Casando.